ennate, datu na bata me gosare. Salta! Salakul! Maesta! Baba ya! Loka mayaj! Baka nita wal peru, bantas anyo venestu, yo alino tengo, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Científico que está a 70 y tantos o 90 y tantos días de acá. Hay que saber, por eso mi intelectito es bien desarrollado. Mis pulmones son diversos, mi intelecto también es el más grande del país. Y eso es como apuesta, ahí está el voto. ¿Para qué me voy a lavar? ¿Para qué cosa me voy a lavar? Soy el Tolito, soy auténtico, verás.